Así es, amigos, vamos ya con nuestra primera entrevista en esta jornada informativa de este martes 23 de abril, una fecha bastante especial ya que hoy se conmemora el Día Mundial del Libro, así que nosotros durante esta jornada estamos incentivando para que todas las personas vayan a su librería favorita o a su biblioteca y tomen un libro y, bueno, se lance a la aventura de leer. Vamos con nuestra primera entrevista. El libro Platanario en China, que introduce al lector en la cultura china narrando el viaje de Platanario, personaje presente en 24 de las obras de Verónica Bonilla, de tal manera que se cautivará a los lectores, enriquecido con las propias experiencias que Verónica tuviera en su visita a China, tiene en sus páginas detalles de la cultura de los que los lectores encontrarán fascinantes. La manera correcta, por ejemplo, de tomar el té en la ceremonia, diferencias entre los leones, también la comida típica, arte del cortado, ópera china, los animales del zodiaco chino, el temido número 4, el misterioso rey mono, en fin, un sinnúmero de detalles de la cultura china que vamos a conocerlo en ese libro, Platanario en China. Para hablar sobre esta obra nos acompaña su autora Verónica Bonilla, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Qué gusto poder compartir con usted precisamente en este marco del Día del Libro. Y antes de conocer todos esos detalles del trabajo que usted ha venido realizando, porque tengo entendido que tiene más de 72 obras que han sido publicadas a través de online, así como también en papel. ¿Qué es para usted un libro? Bien, primero te aclaro, ya llegamos a los 82 libros. Ajá. Entre impresos y digitales. Y sí, para mí el libro es la manera como llegamos a las personas. Te quiero hablar del libro infantil, que yo soy escritora infantil. El libro infantil es la forma de encontrar que los niños vivan nuevas experiencias, que aprendan de una manera amena. Porque cada libro le va a enseñar, no necesariamente enseñar en la medida, en la forma que en el colegio aprendemos, pero siempre un libro te va a enseñar alguna cosa. Procuro que en mis libros los niños aprendan de valores y aprendan, cada libro tiene un poco de realidad, mucho de ficción, para que el niño que le gusta ir un poquito más allá de la lectura, que se quiera meter en investigación, encuentre cosas curiosas. Como por ejemplo, si es que quieres en este libro, que vamos a hablar de los leones Fu, y el niño, todos en este momento si hablamos de qué es el león Fu, y si quiere investigar un poco más, tiene que hacerlo y va a encontrar que de verdad sí existe el león Fu en China y es mitológico. Es decir, el libro te da la oportunidad. Para mí el libro es la herramienta que te da la oportunidad de imaginar, de crear, de compartir, de tener un momento agradable en familia. Todo eso puede ser un libro. Ahora, Verónica, sus obras no solamente se han quedado aquí en Ecuador, se internacionalizan porque podemos observar obras en inglés, así como también en idioma chino. Así es. Muy lindo. Tengo en 52 mercados libros. Tengo libros en inglés. El primer libro en chino que salió de nuestra literatura ecuatoriana fue el mío, es Mágico Yasuni, el cual hice lanzamiento en China, en la Feria Internacional del Libro Infantil en Shanghai. Es el primero y ahora estamos aquí promocionando el segundo libro en chino, que es Platanario en China. Salen las dos versiones, en español y en chino. Bueno, siempre se dice aquí en nuestro país que Ecuador es un país que poco lee. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Tristemente cierto. Las estadísticas nos hablan de que apenas se lee medio libro por año por persona. Y eso que nos ayuda muchísimo a aquellas personas que leen ávidamente un libro tras de otro. Pero ante esta realidad, mi propuesta y mi intención es mejorar el hábito de la lectura comenzando en los niños. Para lograr esto, nosotros debemos hacer que el paso de la lectura de los libros con dibujitos y poco texto hacia la lectura más formal sea muy cómodo para el niño. Y entonces yo he hecho los libros, mis libros son el libro puente. Es un concepto muy conocido internacionalmente. Libro Puente, que toma las características del Libro Puente, es tomar el libro del libro infantil, aquel que es con puro gráfico. Yo tomo las gráficas, las ilustraciones de los libros de los más pequeños, pero también tomo el texto más amplio de los libros juveniles y los uno en un libro puente, que es aquel que le va a permitir al niño transitar, ir cómodamente hasta llegar a tomar el hábito, hasta tener amor a la lectura. Tengo hablado con algunos de mis clientes, me dicen, mira Verónica, yo le compré hace 4 años los libros a mi hijo y ahora es un lector, pero asiduo, le gusta leer y tus libros son los que le dieron la mano para pasar a hacer esa transición. Es muy importante que nosotros, además, en casa, ¿cómo hacemos la lectura? Por Dios, padres de familia que me están escuchando en el hogar, no hagamos un hábito de lectura al ir a dormir. Normalmente decimos, es hora de ir a dormir, vamos, te leo el cuento. Estamos asociando la lectura a sueño. Por eso de adultos, coges un libro y te da sueño. Inconscientemente hemos creado ese hábito. Qué equivocados estamos. Totalmente. Totalmente. El momento de la lectura debe ser un momento dinámico, debe ser un momento en familia, un momento en el que se comparta, de acción. Porque un libro, si tú le quieres leer a un niño un libro y le dices, qué sé yo, una parte de una rima mía, La gata Renata, y te quedas en solo La gata Renata. No a la hora de dormir. No a la hora de dormir. Debemos crear en el hogar ese momento. Si es en comunión, mucho más. Si está papá, si está mamá, si está el abuelito. Hacemos un momento de lectura. Al inicio, que sean 5 minutos, nos basta. Y entonces, para 5 minutos, cogemos, y vuelvo al ejemplo, a la gata Renata le gusta la nata. ¿Sí? Y hacemos eso, y solamente esa lectura desde los más chiquitos, y cuando ya vamos más grandes, la osa melosa jugó cariñosa, corrió por la losa siguiendo a Mimosa, la gata Mimosa, que era rabiosa, creyó que la osa la miraba furiosa, ¿sí? Aumentamos. ¿Cuán importantes son las rimas? Oh, son muy lindas. Le ayuda al niño a crear, además de en la imaginación, le ayuda a crear más vocabulario. Porque el niño en la mente, cuando oye una rima, comienza a activar otras palabras, a buscar otras palabras que rimen. Indistintamente que se lo pidas, en su mente es un proceso que se va a dar. Cuando hablamos de la importancia de la lectura, sabemos que el Ministerio de Cultura ha establecido una campaña a nivel de país para de alguna forma estimular a todos los niños, a los adultos, uh-huh, a que puedan leer, y dentro de esto también se están realizando otros proyectos como el Tambo de la Lectura. ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Hace falta algo en estas campañas para que realmente surtan efecto? Creo yo que ser crítico ante estos proyectos no nos lleva a nada. Creo que debemos apoyar todos en un esfuerzo conjunto desde todos los ángulos que podamos para desarrollar los hábitos de lectura, que eso es lo importante. Y para mi concepto, el crear estos hábitos de lectura debemos ir por 3 partes. El primer camino que debemos tomar es en casa, lo que hablábamos hace un momento, hacer un momento ameno, agradable, que el padre, que el niño, que el abuelo interpreten, no solamente lo lean. No es lo correcto simplemente para crear un hábito de lectura, amor a la lectura, que es lo que me interesa. No solamente debes leer con los correctos signos de puntuación, tienes que vivir esa experiencia para que el niño viva y comience. 1. 2. En el colegio no podemos hacer como una tarea pesada, un castigo. El profesor que dice, se portaron mal, mañana tienen que leer hasta la página tanto del libro. Se convierte en un castigo. Por favor, profesores, la lectura es amena, es agradable, es alegría, es el premio, no es el castigo. Se portaron bien el día de hoy, vamos a leer. Cambiar ese concepto. Que no usemos el libro para sacar el sustantivo, el adjetivo y el pronombre. No, el libro debe ser amor y debe ser entrega en ese momento del niño, meterse, sumergirse en la lectura para poder amarla. Y tercero, el niño mismo. el niño mismo que tenga la capacidad de tener al alcance diferentes tipos de lectura de acuerdo a sus propios gustos para poder engancharse en la lectura. Yo creo que donde estemos, como estemos, ahora, sea una todo campaña. Esto que usted nos dice en este momento sería la recomendación para nuestros amigos oyentes que están en este instante. ¿Qué hacer para que ustedes ayuden a motivar a su familia al mundo de la lectura? Creen un rincón en su casa, rincón de lectura. No importa que tenga 20, 10, 5, 2 libros, no importa, con eso comenzamos. Pero tomemos en cuenta, y siendo muy crudos, muy reales, tristemente muchos padres, muchos abuelos prefieren comprar una botella de vino a un libro. La botella de vino no les parece cara $10, $15, un libro sí. Entonces, cambiemos un poco hábitos, démosle importancia a ese rincón de lectura, a ese momento de lectura que en el momento que tenemos en casa, en el momento que los profesores tenemos en el colegio, vamos a comenzar a estimular la lectura. Necesitamos hacer eso. Esa es parte primordial. Ahí está el rincón de lectura para que toda la familia pueda ir, sentarse, descansar, tomar el periódico, tomar un libro, tomar la revista, el libro favorito, que eso es lo importante para poder tener motivación. Antes de hablar de planetario, quisiera quisiera preguntarle a usted, Verónica, ¿cuándo inició esa pasión de la escritura? Yo creo que es algo que me lo tenía guardado. Estaba en mi ser de siempre, más de 20 años como profesora. Me dieron la oportunidad de poder conectarme con los niños, poder relacionarme y saber cómo hablar con ellos. Yo lo tenía guardado, digo, porque desde soy madre de 3 hermosas mujeres y desde que ellas eran pequeñas, yo les leía, mejor dicho, inventaba estos cuentos y ellas luego me pedían que los repita y yo no los había escrito. Entonces comienzo a recopilar historias y cuentos cuando mi esposo me dijo, escríbelos para que los puedas repetir. Y fue en el 2007 que por primera vez en un viaje a Estados Unidos hice un viaje para inscribir mis primeros libros en la biblioteca de Estados Unidos. Y esa fue la primera incursión que tuve ya queriendo y pensando en convertirme en escritora. Pero apenas en el 2012 es que ya publico mis primeros libros. Salgo con 14 libros simultáneamente, siendo esto un récord nacional de publicación. ¿Tenía pensado, tenía en mente batir este récord? Nunca. No. Conversando con mi esposo me dice, ¿tú pensabas esto? Le digo, no. Yo lo que quiero es transmitir mensajes y me pongo a escribir y comienzo y sigo y tengo tanto por decir y quiero que llegue de tal manera a los niños que amo a los niños, me encanta, disfruto cada minuto, cada segundo que estoy con un niño me llena de vida y tenía tanto para decirles, tanto para entregarles que la pluma es lenta para escribir todo lo que quiero yo poner. Y comenzó, y ese fue el primer año, y en el segundo año, en el 2013, publiqué 23 libros, no solo 14. Y luego de eso comencé ya la internacionalización, que claro, te toma más tiempo porque es más difícil abarcar estos mercados. Ahora sería bueno que nos comente cuál es el secreto, cómo lo hizo, porque la mayor parte dicen que difícil es poder también mostrar el trabajo que realiza. Te puedo decir en una frase. Nunca dejes que nadie te diga no. Insiste. Porque cuando tú estás golpeando puertas, porque no es fácil, sí, no es fácil. Pero muchas veces las personas golpearon 1, 2, 10, 20, 30 puertas y no se abren las puertas. Y tendemos a rendirnos. Exacto. Debemos cambiar nuestra mentalidad y pensar que cada golpe de puerta te lleva más cerca de la una puerta que te va a decir sí. Si tú tienes eso en mente, vas a ir ávidamente golpeando las puertas, porque sabes que está más cerca la que sí. Y cuando te dice que sí, no te quedas, entrégate íntegro, ama lo que haces, ten pasión A mí me apasiona verdaderamente escribir para niños. Amo ver las ilustraciones, cada ilustración que va saliendo, su detalle. Hagamos esto, cambiemos esto, pongamos lo otro. Vivo porque tengo en mi mente el libro que yo quiero. Entonces, en el momento que el ilustrador está complementando la imagen que yo quiero y se ve en el libro, ese primer libro que yo vi, esa portada con mi nombre, esto es lo que yo quiero que sea mi vida. Ahora vamos a ver qué pasa con Platanario en China, ¿por qué este título? Bueno, Platanario es un personaje que ya tengo en 25 libros más. Este personaje, un pequeño extraterrestre que llega de una galaxia lejana y después de visitar muchos mundos, muchas partes, llega aquí a Ecuador y prueba los plátanos y se enamora. Entonces cambia su nombre alfanumérico por Platanario, de plátano. ¿Sí? Y entonces comienzan las aventuras. En este Platanario es un personaje, es un niño que transmite valores, que transmite principios, que nos enseña cómo un niño puede ser bueno, con buenos principios. Y nos da la oportunidad, y lo hice un extraterrestre, porque nos da la oportunidad de imaginar qué es lo que quiero que el niño desarrolle, imaginación y creatividad. ¿Puede adelantarnos el resumen, la sinopsis de este libro? Porque todos nuestros amigos que están compartiendo con nosotros el día de hoy ya se anotan, se apuntan para ir a la presentación de este libro y darle de regalo a su nieto, a su nieta, a todas las personas que usted ama. Sí. Este libro, primero te quiero comentar que salió, es el resultado de un viaje que yo hiciera atendiendo a una invitación que me hizo el gobierno de China. El gobierno de China me llevó y tuve una visita cultural en la cual aprendí la cultura de China. Como resultado a esto, cuando yo regresé, escribí este libro. El libro que tiene unos lindos padrinos, porque está auspiciado por Cancillería del Ecuador, está auspiciado por la Embajada de China y está auspiciado por aquí, mi casa, Casa de la Cultura. Salió y es el resultado, y pongo a los niños, y aquí va un poco la historia, pongo a los niños como Platanario, recibe una moneda y tiene que investigar de qué se trata y tiene que viajar a China. Y en China va descubriendo diferentes aspectos de la cultura china, hasta terminar la búsqueda, y en su camino siempre le acompaña un misterioso rey mono, y por ahí hay algunas cositas que no quiero adelantar algunos demasiado. Algunos secretos que se encuentran en Platanario en China, que se va a presentar ¿cuándo y dónde? Este jueves 25 es la presentación en Cancillería. Es un evento cerrado por el lugar, es con una invitación, pero invito a todos los oyentes a que nos sigan porque va a ser transmitida por video stream en la página de Cancillería. La Cancillería. Bueno, esta presentación, como ustedes ya escucharon, será con invitación este 25 de abril a las 5 de la tarde en el Palacio de Najas, que está ubicado en la Jerónimo Carrión E176 y Avenida 10 de Agosto. Bueno, ustedes ya han escuchado, apoyo de la Cancillería, Embajada de China y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tendremos la presencia del presidente Camilo Restrepo Guzmán. Verónica, cuando hablamos de planetario en China, Platanario, yo no sé por qué digo planetario. Platanario, Laurita Ríos en China. Este es el título de este libro que estará ya a disposición del público. ¿Y cómo lo podemos adquirir? Sí, yo voy a poner a disposición del público mi número de teléfono. Va a estar también en un par de librerías que no es en el CCNU, Librería Cultural, en esta librería, y distribución directa a través de mi persona, que es el 099-265-8816. O pueden contactarse con mi página web, veronicabonilla.com, y a través de Facebook también, Verónica Bonilla Escritora. Bueno, 099-26-58 8116, ahí está el número de contacto de Verónica Bonilla, la escritora de 82 libros, que usted los puede encontrar en la página de Verónica, así como también en algunas librerías del país. Sí, me parece interesante acotar que este libro es el primero del que quiero, y de hecho está, es un proyecto que va a abarcar varias culturas del mundo. Esta sería la primera. Este es el primer viaje de Platanario. Hemos viajado aquí en Ecuador. Hay algunos libros de Ecuador, como El viajero platanario, El platanario en las Islas Encantadas, cuando las visita, que es el templo de las tortugas. Y tenemos varios libros de Platanario en Ecuador. Juguemos en Ecuador, otro de ellos. Pero Platanario ya viajó internacionalmente a China. ¿Cuál será el próximo país que va a visitar Platanario? Estamos en conversaciones con un par de países, y al evento de hecho van a asistir varios cancilleres de otros países con los cuales estamos en contacto. Con los cuales se pondrán en contacto y de alguna forma pues ahí saludarán a Platanario, porque ahora este personaje se va hasta China. En cuanto a la, ya tengo que cerrar, pero sí me gustaría que usted nos comente, sé que hay ilustraciones, ¿a quién le pertenecen estas? Oh sí, para mí es muy importante este momento, son ilustraciones riquísimas, y quiero agradecer a Darwin Parra, un maestro ilustrador cuencano, que me ha acompañado desde aquel primer libro, Gali tiene un balón, hasta este, en algunos de ellos. Tengo muchos más ilustradores. ¿Cómo hacen el contacto para ponerse en onda, como dirían los jóvenes actualmente, los niños, para poder ilustrar y que esto salga, o más bien te conduzca a la lectura de ese libro? Es la magia de la tecnología, ¿verdad? Yo a Darwin lo encontré por internet. Y él me envió muestras de su trabajo, me gustó, mandé mi libro, comenzó a enviar y estamos en una constante comunicación. Cuando yo quiero, por ejemplo, este libro Platanario en China tenía muchísimos aspectos de detalles de la cultura que no podían ser pasados por alto. Si es que este libro está respondiendo a una visita mía y está con el auspicio de la Embajada de China, yo no podía permitirme el lujo de un mínimo error en la parte conceptual de cultura. Entonces, yo enviaba fotografías, enviaba detalles y él los iba aplicando, me enviaba, le decía, sí, esta es la forma. Te doy un anticipo, por ejemplo, los leones Fu, que son de la mitología china, a la entrada de las casas son colocadas de cierta manera, el macho al lado derecho, la hembra al lado izquierdo. Y no te cuento que tiene abajo de sus patitas, cada uno tiene diferente cosa. Pero esto, este tipo de cosas y detalles debían ser captados de tal manera que sean exactos. Entonces, toda esta comunicación, Darwin es un maestro y tengo mis respetos y mucho cariño y consideración. Muchas gracias, Darwin. Queremos agradecerle a Verónica Bonilla por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido sus experiencias, sus motivaciones, también esos, diríamos, consejos para toda la familia, para, en homenaje al Día del Libro, buscar esos rincones para darle prioridad a los libros que son tan importantes y que permiten el cambio en nuestras mentes y también en nuestro corazón. Hemos conocido también algo más de Platanario en China, que estará ya a la disposición de ustedes a partir de este 25 de abril, en el que hará su presentación a las 5 de la tarde, gracias al aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a la Embajada de China y también a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias. Muchísimas gracias a ti y siempre dispuesta a atender tu invitación.